restan unos minutos para alcanzar la 1 y 20 minutos, que ya saben es el límite diario de nuestro espacio, pero vamos a aprovechar estos últimos instantes para quedarnos con la participación de los bomberos de Ubrique en una búsqueda que se está realizando en Puerto Serrano de una persona desaparecida y que, bueno, pues en este caso nos va a llegar los datos que se producen a través de Pepe Moreno, subinspector jefe en el Consorcio Provincial de Bomberos del Parque Local de Ubrique. Como decimos, bueno, pues él está en estos momentos en el puesto de mando avanzado y nos va a comentar las labores que se están realizando de colaboración por parte de los bomberos ubriqueños del Grupo de Rescate en Montaña para poder o para intentar al menos localizar a esta persona que en la última hora parece indicar todavía no ha sido encontrada. Pepe Moreno, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, la verdad es que las noticias que van llegando hasta el puesto de mando avanzado es que todavía no hay, precisamente, noticias, no hay novedades al respecto, ¿no? No hay novedades. Ayer hicimos un rastreo por la zona donde últimamente lo vio la única persona, un sobrino, un familiar. Hicimos un rastreo minuciosamente y cogimos toda la vera del río y nada, no hubo, y hoy nos hemos retirado un poco, hemos abierto un poco el área de búsqueda hacia la ermita de aquí de Puerto Serrano, la ermita donde se celebra la romería, una parte, es una zona de esparraguera, de los esparragueros que hoy, es la noticia que nos llegan, que salió el viernes a coger espárragos. Pues tampoco hay noticias de que y aquí pues no ha habido noticias de que esté por aquí. Hay que precisar esa cuestión, se trata de un hombre de unos 46 años de edad que se encuentra desaparecido desde el viernes y al parecer, como nos comentan, ¿no?, parece que salió a buscar espárragos y que desde entonces, bueno, pues no se ha conseguido dar con su ubicación. Fue ayer mismo cuando se solicitó la colaboración por parte de los bomberos del grupo de rescate, ¿no? Efectivamente, el alcalde de Puerto Serrano se pone en contacto conmigo y se puso en marcha el operativo del grupo de rescate en montaña y bueno, y allí estuvimos prácticamente todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y hoy pues ya estamos dando por cerrado el tema de la búsqueda por aquí, ¿no?, los alrededores de la población de Puerto Serrano. Así que me imagino que vais a centrar la atención en otros puntos de lo que es el término municipal de Puerto Serrano después de, como decimos, esas labores de estas últimas horas, pero que intentaréis aprovechar lo que es la luz diurna hasta las 8 por lo menos, ¿no? No, hoy ya se va por terminado porque están llegando ya la gente, están terminando de rastrear la zona que se le ha dado a cada grupo. Estamos hablando que hoy aquí hay más de 300 personas. Han venido, pues, si te digo un poco por lo alto, más de 20 cuerpos de la Guardia Civil, más de 20 personas, el helicóptero, el grupo de rescate en montaña de bomberos de Montellano y de Morón, algunos voluntarios de Protección Civil, el Infoca que ha puesto tres retenes del Infoca, más agentes de medio ambiente, otros cuatro agentes de medio ambiente, y cada uno le hemos asignado una zona para que todo el mundo fuera, la búsqueda fuera controlada y ya digo que minuciosamente revisando todo el monte. Y la verdad que no hay señal de que este hombre esté por allí. Entonces, ¿ahora qué queda? Pues queda que la Guardia Civil haga sus investigaciones y a esperar. ¿Porque mañana se retomarían labores de búsqueda? No, ya hoy los mandos que estamos aquí en el puesto de mando avanzado, se lo hemos comunicado a la familia, que ya esto llevan la búsqueda, buscando a esta persona desde el domingo, y ya en más días, ya esto está totalmente revisado. Y revisado totalmente por profesionales y por la gente del pueblo, ¿no? Que estuvieron el domingo, pero ayer se volvió a batir lo que la gente del pueblo había batido el domingo, ¿no? Sí. Y ya es que no hay otro sitio de buscar, no hay. Aquí estoy hablando a 10 kilómetros alrededor del pueblo, ¿eh? Y este hombre, pues sí, salía con espárragos, pero no es una persona de que salía a andar prácticamente diariamente, sino salía su cerquita del pueblo, lo más cerca, a coger su manojito de espárragos y nada más. Sí, que por tanto, bueno, ahora la investigación por parte de la Guardia Civil para ver si a lo mejor se ha... no está en esta zona, sino que ha partido para otro lugar. Claro, claro, que está dentro de las posibilidades, ¿no? Sí. Bueno, pues. Había un equipo de perros de rastreo, tanto el equipo de montaña con sus perros, allí estuvo. Hoy hay equipo de perros, donde había un momento que hemos parado el tema, y porque un perro detectó algo, entonces fuimos. Y era un animal muerto que había allí cerca, ¿no? Pero vamos, una falsa alarma. Así que, bueno, evidentemente con la búsqueda lo que se intenta descartar es que esta persona haya resultado herida o incluso, esperemos que no, fallecida y pudiera estar porque, en la zona y se estamos descarta. Trabajando, estamos trabajando, no estamos hablando de una zona de montaña como tenemos en Ubrique o una zona de arcos locales. Esto es Olivares. Abierto, un campo abierto con muchas esparragueras, nada más. Aquí no hay matorral para que se haya caído y no hay. Bueno, pues son los datos, como decimos, de esta búsqueda en la que han colaborado efectivos, por tanto, del Parque de Bomberos de Ubrique, del Grupo de Rescate en Montaña, hoy en el intento de localización de este hombre de 46 años de edad que desaparecía en la tarde, en la jornada del pasado viernes. Desde la tarde se iniciaron labores de búsqueda que finalmente, bueno, pues además de incluso voluntarios, el propio ayuntamiento, Guardia Civil, etcétera, bueno, pues ayer se solicitaba la colaboración de los bomberos, del Grupo de Rescate en Montaña, y como decimos, tanto ayer como hoy han estado colaborando en esta acción. Pues Pepe Moreno, nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos informado. Y bueno, pues ojalá haya final feliz para lo que es esta búsqueda de esta persona, y que bueno, pues haya sido que voluntariamente haya desaparecido, pero que no haya tenido ningún contratiempo. Con ese deseo nos vamos a quedar, y con la información que nos ha ofrecido Pepe Moreno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós.